Y le voy a llamar no solo porque hace mucho tiempo que no hablo con Fernanda Nicolini, sino que tengo esto del ejercicio de la lectura. No se puede, sin ejercicio de lectura, agarrar cualquier libro y tratar de entenderlo. ¿Qué quiero decir? Si vos no estás acostumbrado a leer, por ejemplo, hay libros que son incomprensibles. Si no tenés una gimnasia de lectura, por ejemplo, agarrá un libro de Gilles Deleuze y animate a leerlo y animate a pasar la página número 3 sin dormirte o sin tirarlo. ¿Qué decís, Fer Nicolini? Querido Quique, yo también te extrañaba. ¿Lo has visto? ¿Qué decís de Gilles Deleuze, al que leí solo en resúmenes de la facultad? Igual ahora pasa algo muy bueno, que todo el mundo lo cita porque aparecen en Instagram, ¿viste? O en Twitter, frases que ni siquiera tenemos chequeadas que las haya dicho el querido Gilles. Sí. Pero no importa, todas las reposteamos y entonces sentimos que claro, un poco lo leímos. Eso es. Pero muy bien, muy bien. Esto que decís del ejercicio de la lectura. Sí. Siempre hablamos también mucho de, bueno, qué es lo que leemos, porque obviamente si te vas a poner a leer sociología, ciencia política, estas materias que son como muy específicas, y bueno, vamos muertos. Sí. Ojo que si te pones a leer el Ulises de la nada, te va a pasar lo mismo. Exactamente, sí. No, no solamente con libros específicos de materias específicas, ¿no? Agarrá eso de James Joyce, creo que se llama, el tipito, y animátele, ¿no? Metele, dale. Sí, sí, sí, tal cual. Pero bueno, por suerte la literatura es muy democrática y tiene para todos los gustos, para todos los... es accesible esa palabra, viste, que usamos mucho. Sí. Así que entrale por donde quieras, si quieres entrarle por la historieta, si quieres volver a Mafalda, porque hace mucho que no lees. Sí. Incluso Mafalda cada vez es más actual, viste, son esas cosas que decís, este chiste de Quino no pasa de moda nunca. Claro, pero hay una especie de ejercicio del lenguaje que empezás a adquirir a medida que vas creciendo en la lectura. Vos escuchás, no sé, a lo mejor yo, ¿no? Pero escuchás también a algunos periodistas que no encuentran jamás el término oportuno y exacto para definir un concepto o una idea. ¿Y esto qué es? ¿Es pobreza de pensamiento solamente? No, es pobreza de lenguaje. No, no, no, no conocen la herramienta y entonces empiezan a lo que pasa es, oh, qué importante, te mandan de vez en cuando, porque no encuentran ese término específico para tratar de ser justamente transmisores de un concepto. Entonces digo, no me hagas hablar de colegas, Quique, colegas que por ahí no pasan una prueba de una escuela de periodismo de primer año. Sí, pero bueno, sí, sí. No vamos a hablar mal de colegas, sí podemos decir que es verdad esto que decís de la lectura que te amplía mundo. Yo siempre pienso como que la posibilidad de tener palabras también es, esto es, me voy a hacer la filósofa, también es la posibilidad de nombrar el mundo. Entonces, cuanto ahí más está. Palabras tenés, Sí. Más posibilidades tenés de nombrar ese mundo que se te va abriendo. Sí. Yo digo, a mí a veces me da mucha envidia, ¿viste? La gente que conoce plantas, porque yo por ahí a veces quiero escribir un cuento, una novela, lo que sea, y tengo que empezar a googlear cómo se llaman los árboles, que por ahí son árboles que están en la vereda de mi casa y no sé cómo se llaman. Ahí está. Y entonces digo, esas personas que tienen los modos de nombrar, no solo amplían el mundo, sino que a la hora de escribir, no es lo mismo decir un pino que un plátano. Sí, correcto. Entonces, bueno, es súper interesante porque es verdad que la lectura te da esta ampliación. Yo lo veo con mi hijo, ¿no? Que tiene un vocabulario espectacular. Claro, bueno, él está rodeado de libros, le gusta leer, tiene 7 años, y a veces me sorprende, porque como es una esponja, incluso incorpora palabras que nosotros no usamos, pero que están en los libros que él lee. Sí. Entonces, eso es maravilloso. Esta idea de que el lenguaje también te amplía la imaginación, la posibilidad de nombrar, la posibilidad de pensar. Sí. Esto viene también como mucho de la filosofía alemana, que no es que yo sepa mucho, pero bueno, hay algo básico que es que para poder pensar tenés que tener la posibilidad de nombrar eso que querés pensar. Por eso viste que los alemanes inventan palabras, que Claro. el idioma alemán tiene la posibilidad de juntar términos para inventar una palabra que no existía en el mundo, Eso. para nombrar algo nuevo en el mundo, un concepto nuevo. Qué Así bárbaro. Que para mí es Qué algo bárbaro. fascinante. Sí, aparte está lo de los puntos de referencia, ¿no? Si vos en tu universo tenés 2 puntos de referencia, vas a tener un criterio determinado. Si tenés 200 200 puntos de referencia, a lo mejor todo esto te conduce a un sufrimiento. Digo, ¿no? Claro, porque cuanto menos puntos de referencia tenga, probablemente seas más feliz. Pero no se trata de eso, se trata de aumentar la cantidad de puntos de referencia para tener nada más que juicios mejores, ¿no? Basados Totalmente. En más puntos de referencia. Y ahí está la lectura, no me jodan. No me jodas. Digo, ahí está la lectura a falta de un sistema educativo que te esté enseñando a pensar, que te esté enseñando a dirimir cuestiones, que te genere albedrío. Entonces digo, bueno, venimos hablando mucho de esto, del atraso educativo, etcétera, pero están los libros. Así que animate, tírate de cabeza a esa pileta. A veces está sin agua. Tal cual. Tal cual. Y bueno, justo que estamos hablando de la accesibilidad a la literatura, sí. Para mí es como el género cuento, que es un libro de cuentos que te voy a traer hoy y te voy a recomendar. Sí. Me parece una muy buena entrada para las personas, obviamente para los lectores, todos los lectores, pero sí. Digo, si no estás con mucho el ejercicio de la lectura o te cuesta mucho concentrarte, por esto que siempre hablamos, que se te meten un montón de estímulos en el medio, especialmente el celular. Mm. Digo, los cuentos siempre son como una unidad de medida asible de lectura. Sí. Porque, bueno, incluso el libro que te traigo ahora, que es un libro que se llama Llamarada, de una escritora argentina nacida en Campana, que se llama Brenda Beset. Este es su segundo libro. Su primer libro fue premiado en Guadalajara. Sí. Recibió el premio José Emilio Pacheco, que es un premio muy importante que se da en la Feria Guadalajara. Y este es su segundo libro, Llamarada. Se llama Beset con B larga Z T final, ¿cómo es? Beset con B larga, C y doble T y E final. Beset. Ah, ok. Ahí va. Sí. Brenda Beset. Bueno, y son 8 cuentos que para mí es muy interesante porque son cuentos que, ¿viste esos cuentos que siempre están en el borde de lo que, digo, no es ni fantasía ni ciencia ficción, pero hay algo como un ambiente un poco enrarecido, ah, ¿no? Ok. Son esos cuentos que vos, a la primera de entrar, ya en la primera página, sabés que hay como una tensión. Hay sí. algo que se va a salir un poco de lo que vos esperás que pueda suceder uh-huh. en una situación, en un ambiente. Pero no escapa, escapa a lo verosímil. Que es lo que nunca, también, claro. Pero es también, claro, es también lo que genera cierta. A ver, hay como una literatura del fin del mundo, medio apocalíptica, sí. que son cosas que después de la pandemia, de hecho ella escribió unos cuentos previos a la pandemia, después con la pandemia ella decía, bueno, al final no fueron tan fantasiosos, sí, ¿no? Son sí, cosas sí. que pueden suceder. Okay. Y en este caso ella toma como punto de partida esta posibilidad de, a ver, en general son mujeres las que narran, que salen a un viaje solas y se encuentran como una situación de naturaleza extrema en donde el medio ambiente o ya está intervenido o le está pasando algo y sí. genera cierta tensión, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. hay un cuento de una geóloga que la llaman para ir a verificar unas emisiones a una mina. Es una mina a cielo abierto, un pozo, y ella queda finalmente encerrada en un complejo, en Ajá, este complejo, sí. Con otros hombres, ¿no? Bueno, no lo voy a spoilear, pero pasa algo. ¿Pero qué pasa? Hay algo que está pasando afuera que hace que ellos se tengan que encerrar, claro, ¿no? Sí. Después hay otra mujer que es... que va a estudiar como un fenómeno de una tormenta solar, que esto está fundamentado, hay un científico que vaticinó que el fin del mundo puede empezar cuando se largue una tormenta solar, ¿no? Entonces ella toma ese punto de partida, sí, que es algo sí. que salió publicado, ¿no? Sí. Y entonces manda a su narradora, a su protagonista, astrónoma, a investigar esto, a verlo, a observarlo, pero en el medio obviamente pasa otra cosa, o sea, el centro no es esta tormenta solar, sino algo que le pasa a esta protagonista en el medio de la intemperie, que uno podría reconocer algunas geografías, podría ser el Leoncito en San Juan, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y en estas situaciones que las mujeres están solas, va a haber como una tensión, como una amenaza, que se da tanto como en el medio ambiente, porque hay algo que está enrarecido, como otras personas que aparecen que son de ese lugar, sí, ¿no? Sí, y que por ahí sí. tienen un saber diferente, sí. o por ahí tienen otra mirada diferente, y estas mujeres son como que vienen como extranjeras a tener como casi una aventura. Ella en una entrevista dice algo muy interesante, que dice que ella se formó leyendo muchas novelas clásicas y que siempre eran los hombres los que salían a la aventura, ¿no? Eso es, Siempre eran sí. los hombres los que iban a tierras extranjeras, a otro lugar, se iban de viaje. Entonces ella ahora pone a las mujeres en estas situaciones, con también una premisa que me pareció como muy lúcida, pensando que a veces como estos paisajes que son expoliados por el ser humano, intervenidos, ¿no? Como nada, el ser humano quiere sacar todo lo que puede, los recursos Sí, claro. naturales de estos paisajes. Un cuento es como una mina a cielo abierto de litio con unos pozones. Otro cuento es van en busca de unas plantas alucinógenas que podían generar ciertas cosas. Estos paisajes que pueden ser expoliados por seres humanos muchas veces son como un espejo también de los cuerpos de estas mujeres, que el capitalismo también todo el tiempo está diciendo, che, está en venta tu cuerpo, está Claro. disponible para mí, ¿no? Sí. Puedo avanzar sobre tu cuerpo como Sí. puedo avanzar sobre la naturaleza. Pero para mí lo interesante de estos cuentos es que eso no está explicitado, no es que te está bajando una línea, te está Ah, diciendo eso, ¿no? Es como una okay. segunda lectura. Lo que lleva adelante estos cuentos básicamente está como esta idea de que va avanzando y va pasando algo, y es una trama que Sí. avanza, avanza, avanza, y hay una tensión, y no sabemos qué va a pasar. Y entonces tiene también como el arte del cuento clásico, donde desde el primer momento hasta el Claro. final vos estás Y atrapado, ¿no? la sutileza del escritor o la escritora de ir mandando fruta sin generar resistencia. Cuando Exacto. mandás el cajón de fruta entero, siempre vas a generar resistencia. Pero estos tipos y esta tipa son zorros de la escritura, ¿no? Y van Bueno, más. eso se genera cuando son buenos escritores como Brenda con Claro. las imágenes, ¿no? Claro, claro. Como de pronto cuando la narradora empieza a describir el paisaje en el que está o la Sí. autora, lo que está pasando alrededor, ¿por qué de pronto la descripción de una planta a nosotros nos genera como cierto misterio, Sí, tensión, hasta nos puede claro. dar miedo? Sí. Y después tiene como otra serie de cuentos donde hay voces infantiles. Que ella también pone estas voces infantiles dentro de un contexto de la familia, y Sí. también ella dice, bueno, la familia también puede ser un paisaje extraño cuando Eso. uno es un niño, Sí, ¿no? Y señora. puede ver cosas que los adultos no Qué ven. bueno. Y entonces hay como todo un hilo que atraviesa estos cuentos donde siempre va a haber como hay como una segunda lectura que podemos hacer donde lo que está pasando también está hablando de otra cosa, mucho Ajá. más profunda, casi como de profunda de la naturaleza humana y de qué está pasando con los seres humanos en este momento, qué estamos haciendo, ¿no? Y hay Sí. un cuento final que se llama, que es buenísimo, que se llama Evolución, que ese es un poquito más extenso, se va por ahí un poco más del registro, pero no tanto, donde todos estos elementos que venimos viendo en el resto de los cuentos pasan a suceder dentro de un resort, que en un resort es como un paisaje controlado, Claro. completamente intervenido, Sí. coreografiado, Sí, ¿no? sí. Donde supuestamente hay una naturaleza, pero es una falsa naturaleza porque todo es como dijéramos, bueno, nada, es una maqueta. Exacto. Y ahí vemos cómo empiezan a funcionar todos estos elementos que Brenda usa en el resto de los cuentos, concentrados ya como en esto, como una maqueta totalmente intervenida por el ser humano. Y el cuento está atravesado por un científico y un cirujano que quiere medio vampirizar a un científico para producir un cambio en el cuerpo Ah, de un personaje, ¿no? Un cuerpo hacer como un cambio, bueno, no quiero spoilearlo, pero hacer algo que se puede hacer a través de la cirugía, hacerlo naturalmente a través del descubrimiento de un científico. Así que súper recomiendo Llamarada, esto que decíamos, si querés sí, como engancharte de nuevo con la lectura, tenés dale, todo. Son dale, cuentos, no son muy largos y están te atrapan. sí, autora y editorial. Bien, es Llamarada de Brenda Bessett, publicado por MC. Lo encuentran en todas las librerías. ¿Me mandás un cachito para que yo lea? Por supuesto, como siempre. Bueno, te mando beso grande, gracias. Otro para vos, Quique. Muy Abrazo. amable. Bueno, la escuchaste, la viste. Bueno, si viste, viste. Y si escuchaste, escuchaste. La escuchaste a Fer Nicolini. ¿Dónde? ¿Y dónde vas a escuchar a Fer Nicolini? En el desconcierto. El guardia de seguridad del observatorio me dejó en la entrada del pueblo. Va por esta, derecho nomás, y llega a la plaza. En el hospedaje puede conseguirse una pieza. Mañana a las 8 yo la busco por esta curva y va a poder juntarse con el profesor. Me sonrió divertido, como si la tormenta solar fuera un capricho mío, un juguete caro que me dejarían mirar por un rato. Hoy no había podido ser, porque el profesor Ábalos no estaba y era el único que manejaba el telescopio. Pero mañana sí, seguro que sí, que lo esperara. Arrastré los pies por varias cuadras de adobe. En las esquinas se juntaban remolinos de polvo rosa que se me pegaba al cuerpo. Era uno de esos otoños fríos de montaña, pero el sol de la siesta parecía tan cercano que me hacía hervir el tope de la cabeza. Un avión, un micro, un remis y luego 2 horas de espera para nada. Había cruzado correspondencia para organizar la reunión con el profesor. Había hablado por teléfono para confirmar una semana antes, pero cuando llegué al observatorio, ni el empleado administrativo ni el guardia estaban enterados. Salieron a buscar al profesor por todo el edificio sin encontrarlo. Tuve que insistir para que lo llamaran a su casa. En esos años todavía no había irrumpido la inmediatez del celular. Y se enteraron de que estaba en Valle Viejo, otra población más grande, por el cumpleaños de su nieto. Mi idea era quedarme en el observatorio, pero ahora tendría que pasar la noche en esa aldea mínima que era Ampachilque. Después de un tramo largo, contorneado de casitas fósiles, apareció la plaza, con el pasto de un verde sorprendente y un cartel orgulloso: el pueblo con más días de sol al año. La municipalidad y las pocas tiendas cerradas. Bajo los dinteles, los perros ni siquiera levantaban la cabeza a mi paso. No se veía más vida que la de ellos y la exuberancia inexplicable de la plaza. Brenda Bessette.